Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, quien les habla, Alejandro Bermúdez, en la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles, como siempre, una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Me parece importante recordar hoy día que tenemos un tema que se está convirtiendo cada vez más candente en los Estados Unidos, pero que me parece que toca prácticamente todo el mundo en el que hay políticos católicos. Como saben ustedes, varios obispos han estado enseñando la doctrina de la Iglesia sobre el aborto y sobre el derecho a la vida y la familia, y han estado hablando y discutiendo especialmente sobre lo que realmente debe decir un político católico y qué es lo que debe elegir un político católico, porque cada vez más existen políticos que tienen esta postura. Yo estoy personalmente en contra del aborto, pero no puedo imponer esa creencia a toda la sociedad y, en consecuencia, tengo que legislar para todas las personas que me han elegido. O que dicen, por ejemplo, yo soy una persona que personalmente se opone a el aborto o a la fecundación in vitro o a la eutanasia, pero voto de acuerdo a la separación de la Iglesia y el Estado, porque la Iglesia no puede establecer cuáles deben ser mis criterios para defender la postura política que defiendo. Este divorcio entre la fe y la postura política es inaceptable para un católico, así de sencillo, es totalmente inaceptable. Y la razón por la que es inaceptable es porque con ese criterio la fe no termina siendo nada. Si la fe no informa mi vida, si la fe no hace ser lo que yo soy, si la fe no me permite a mí ser una persona distinta que otra, si la fe no influye en mis opciones fundamentales, ¿qué diferencia hay con que yo sea una persona de fe? ¿Para qué me sirve la fe? ¿Para qué soy una persona creyente? ¿Simplemente para decir los domingos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en la misa? ¿Acaso Dios necesita que yo le recuerde que Él está en los cielos? Dios está en el cielo de repente y dice, caramba, me había olvidado que estoy en los cielos y que mi nombre es santificado. Gracias, Alejandro, por recordármelo el domingo. Dios no necesita de nuestras oraciones. Dios no necesita de nuestra fe. El hombre es el que necesita de la fe. ¿Y la necesita por qué? Porque Jesús ha establecido un modelo de vida, y ese modelo de vida se difunde a través de la Iglesia y a través de las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, han habido múltiples argumentos en este tiempo que me parece que oscurecen el diálogo y oscurecen la comprensión de por qué la Iglesia interviene en las enseñanzas políticas. Y en Estados Unidos esto es un poco difícil de aceptar, especialmente para los hispanos, que somos de mayoría católica, pero que usualmente, y con mucha razón, tienden a votar por candidatos demócratas, porque usualmente los candidatos demócratas suelen ser más comprensivos con la inmigración, suelen apoyar más a los desheredados, a los débiles, suelen tener una disposición más abierta, menos racista frente a los hispanos. Sin embargo, el tema acá no es un candidato contra otro. La Iglesia no está hablando de la importancia de votar a favor de un candidato contra otro. Lo que está pidiendo es que los católicos sepamos muy bien lo que significa ser católico y que en base a eso tomemos una decisión política. Cuando la Iglesia dice que los políticos no pueden apoyar proyectos que atentan contra la vida y la familia, está hablando de algo que es absolutamente central. ¿Se puede decir que la Iglesia se está metiendo en política? Sí, la Iglesia se está metiendo en política. se está metiendo precisamente en la gran política. Política viene de polis, es decir, de ciudad, de vida organizada. Entonces, todo lo que significa la vida en común, la vida organizada, que tienen que compartir los ciudadanos de una nación, entonces, todos tienen derecho, y es más, tienen el deber de opinar. Y la Iglesia, en consecuencia, tiene el deber de meterse en política, es decir, en esta política con P mayúscula. La Iglesia, las autoridades de la Iglesia, no pueden decir, ni dicen, no votes por este candidato, vota por este otro. La Iglesia sí da criterios para poder elegir correctamente a la hora de votar, y le pide a los católicos que emitan un voto informado, no un voto emocional, no un voto en contra de alguien, no un voto porque la persona me ofrece algún beneficio exclusivo para mí, porque yo tengo que pensar que los hombres públicos que yo elijo son hombres que deben beneficiar el bien común, el bien público. Esa es la manera como yo voy a salir ganando, no cuando un político simplemente va a defender mis intereses, porque cuando un político defiende intereses estrechos, entonces en esa medida le hace daño al común de la sociedad, y tarde o temprano, aunque yo me vea beneficiado en el corto plazo, me voy a ver perjudicado en el largo plazo, porque vivo en esa sociedad que se ve afectada por los malos políticos. Entonces, la Iglesia, pues, se mete en política mayor y no se mete en política menor, y en política mayor se tiene que meter. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, muchas veces se ha utilizado esa cita para decir, la Iglesia no tiene que meterse en política. Al contrario, esa es la demostración precisa de que la Iglesia se mete en política mayor, porque precisamente lo que estaba diciendo Jesús ahí es que esa moneda del César tenía que regresar al César. ¿Y qué cosa estaba diciendo? Que había que pagar los impuestos, pues. Esa era la pregunta que le estaban haciendo los fariseos. Y en consecuencia, estaba teniendo una aplicación política, pero una aplicación donde defendía la autonomía, precisamente, del ámbito religioso, que está por encima del ámbito político. Pero no de una manera en que no se mete en nada ni tiene nada que ver con la vida política, al contrario, tiene que iluminarla precisamente. No se enciende una vela para ponerla debajo del celemín, nos dice el mismo Señor Jesús, sino para que alumbre a todos los hombres. Y en consecuencia la Iglesia tiene el deber de enseñar, el deber de que la luz del Evangelio ilumine a todos los hombres. ¿Y de qué manera lo hace? Primero, a través del magisterio, es decir, de lo que enseña el Papa y de lo que enseñan los obispos, y en segundo lugar, a través de los laicos que están en la sociedad, que estamos en la sociedad. Si nosotros los laicos no practicamos la defensa de la vida, no defendemos el derecho a la vida, entonces nosotros no estamos haciendo una diferencia en la sociedad, nosotros simplemente estamos dejando que la sociedad se convierta en una sociedad nazi, donde los bebés que no se quieren porque son feos, porque llegaron en un mal momento del embarazo, se eliminan, donde los ancianos que ya están muy viejos y que son una carga son eliminados a través de la eutanasia, y en el fondo lo que estamos haciendo es dejar que poco a poco las sociedades democráticas se deslicen hacia el nazismo que tan enérgicamente habían condenado en algún momento. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Los católicos pues tenemos que dar testimonio de nuestra fe y el político católico tiene que ser coherente y tiene que mostrar en el ámbito público, tiene que mostrar en el ámbito cotidiano y en la vida cotidiana precisamente que es católico. Entonces, la Iglesia no solamente tiene el derecho, y me refiero acá a las autoridades de la Iglesia, a los obispos y al mismo Papa, no solamente tiene el derecho, sino el deber de reclamarle a los políticos católicos que actúen como católicos y al votante católico que vote como católico. Es decir, teniendo en cuenta el bien común sobre el cual tiene que discernir y sobre el cual tiene que elegir. Bien, esto para aquellos que dicen que la Iglesia no debería meterse en política. La Iglesia sí tiene que meterse en política siempre y cuando no sea la política partidaria. Para eso están los laicos. Pero las autoridades episcopales y el Papa mismo claramente dicen que es inmoral votar por alguien que está a favor del aborto. Es inmoral. Y es inmoral defender políticamente el aborto. Porque está de por medio la vida de un ser humano no nacido y en consecuencia de el más frágil ser humano que puede existir. La semana pasada se supo que a principios de mayo 48 políticos católicos del Partido Demócrata habían enviado una carta al cardenal de Washington, al cardenal Theodore McCarrick, diciéndoles que se sentían ofendidos por el hecho de que varios obispos estuvieran señalando que los políticos que están a favor del aborto no deberían acercarse a recibir la comunión. Esto demuestra la grave ignorancia de estos políticos católicos y cómo su formación católica en realidad no tiene nada de católica, lamentablemente. Ellos argumentaban de por qué no se le niega la comunión a los que están a favor de la pena de muerte o los que han estado a favor de la guerra de Irak, que son temas que también los obispos han denunciado y temas a los cuales los obispos se oponen. Miren, acá hay un tema de ignorancia grave. ¿Por qué? Porque hay temas que son de moral y de doctrina, que son fundamentales, y hay otros temas que son de aplicación y de interpretación de la doctrina, que son temas entre los cuales los católicos pueden discrepar, pueden disentir. Cada vez más obispos, cada vez más católicos, estamos en contra de la pena de muerte. El Papa Juan Pablo II también está en contra de la pena de muerte. Pero ni él mismo, siendo Papa, ha cerrado la puerta a los católicos que están a favor de la pena de muerte. Porque es una doctrina muy antigua. Santo Tomás de Aquino hace una importantísima defensa y justificación de la pena de muerte y explica en qué condiciones se tiene que aplicar como defensa de la sociedad. Y en consecuencia, el mismo catecismo de la Iglesia Católica señala que, aunque no es contraria a la doctrina católica, la doctrina de la pena de muerte, ojo, no es contraria a la doctrina católica, no se ve que hoy en día se requiera de la pena de muerte y la sensibilidad moderna se inclina en contra de la pena de muerte. Eso nos enseña el catecismo. En consecuencia, estar a favor o en contra de la pena de muerte no es lo mismo que estar a favor o en contra del aborto. Estar a favor del aborto es simplemente estar de lleno en contra de una doctrina central de nuestra fe, que es la defensa inalienable del derecho a la vida. Inalienable. Nadie puede arrogarse el derecho o la potestad de eliminar a una persona indefensa simplemente por el hecho de que su presencia en el mundo no satisface, no gusta y es considerada inoportuna, porque eso atenta contra el mismo principio de la dignidad de la persona humana. En el tema de la pena de muerte, Santo Tomás de Aquino explica cómo la pena de muerte puede ser, en el caso de un criminal contumaz, un medio no visto por un bien en sí mismo, sino como la manera de prevenir otras muertes, y en consecuencia lo que está en juego es la vida de otras personas. Pero como digo, no tienen el mismo grado de peso doctrinal. Lo mismo sucede con la guerra. La mayoría de los obispos norteamericanos han estado en contra de irse a la guerra contra Irak. Muchas personas católicas han estado en contra de irse a la guerra contra Irak. El Papa mismo ha hecho un llamado, hizo varios llamados para evitar la guerra. Pero también el Papa durante un Angelus explicó que la postura católica no es una postura pacifista a ultranza, y que él creía necesario que su papel fuera el de prevenir y advertir a las nuevas generaciones que no conocen los horrores que él vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y en consecuencia estaba indicando cuál es su función al hablar en contra de la guerra, pero nunca señaló que era condenable que los católicos opinaran, algunos de ellos lo hicieron, a favor de la guerra en Irak. Por supuesto, respecto de el caso de una guerra completamente abusiva e injustificada, eso va en contra de la doctrina católica. Pero cuando se trata de una guerra justa o cuando se trata de una guerra justificable, es un tema que forma parte del juicio prudencial de los católicos y en el que los católicos pueden discrepar. Eso no sucede en el caso del aborto, eso no sucede en el caso de la eutanasia. Allí no hay ningún juicio prudencial que aplicar. Se trata simplemente de una vida humana y no existe ninguna razón para eliminarla más que la incomodidad de una persona. Es decir, una madre que dice, no, mi hijo va a salir con alguna deficiencia, entonces mejor lo mato porque no quiero atender a un niño con deficiencia. No, ahora no me conviene tener un hijo porque soy soltera y va a malograr, va a arruinar mi carrera. Todo ese tipo de consideraciones son consideraciones que jamás van a poder justificarse a la hora de eliminar una vida humana. Porque con ese criterio, a lo que vamos a llegar, y lamentablemente estamos llegando, hermanas y hermanos, es que cuando el vecino me moleste, lo voy a matar. Porque basta que alguien me moleste y que yo logre convencer a la mayoría de las personas que están a mi alrededor que esa persona molesta, para que yo simplemente comience a eliminar a esa persona y comience a convencer a todos de que puedo matarla. Entonces, si todos estamos de acuerdo que vale la pena matar a esta persona, entonces caemos en la tiranía de la mayoría y no en la de los principios fundamentales, que es la que debe regir a la sociedad. Una sociedad democrática se rige ciertamente por el voto y por la opinión de las personas, pero fundamentalmente tiene principios inviolables y fundamentales que no se discuten y que suelen establecerse precisamente en lo que se llama la Carta Magna o la Constitución. Y de acuerdo a esos principios fundamentales es que la ley tiene que aplicarse. Para los católicos, la ley suprema de la vida no puede ser derribada ni derrotada por ninguna otra. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, hermanas y hermanos, comprender que nosotros nos encontramos en una situación en la que el católico tiene que votar en conciencia. No siempre es fácil. Muchas veces, especialmente en mi caso, les comparto, en las elecciones pasadas, mi voto en conciencia me obligó a votar por un candidato por el que yo jamás hubiera creído que hubiera votado nunca. Un candidato que no me gustaba para nada, un candidato que en muchas ocasiones ha sido una personalidad negativa dentro de la política de mi país, pero que definitivamente, dentro de la realidad y dentro de la coyuntura, era un voto claramente cristiano, porque ese candidato defendía, en general, principios más cercanos a la doctrina social de la Iglesia. Para comenzar, el derecho a la vida y la defensa de la familia como unión entre hombre y mujer, siguiendo luego por otros temas de justicia, que son importantes también y que coinciden con la doctrina social de la Iglesia. Pero en los temas fundamentales, este candidato definitivamente estaba mucho más cerca de una postura católica que el otro candidato, que humana y personalmente me simpatizaba mucho más. Pero justamente en eso consiste nuestro ser católicos, hermanas y hermanos, en serlo, y ahí demostramos que somos católicos cuando somos capaces de tomar decisiones difíciles guiados por los principios. El Señor, si hubiera escogido lo más cómodo y si hubiera dejado llevar por las simpatías y por las fobias, no hubiera terminado en la cruz. El camino de la cruz del Señor precisamente nos demuestra que nosotros como católicos muchas veces tenemos que tomar decisiones contra personas que simplemente no simpatizamos, y que muchas veces tenemos que tomar decisiones a favor de políticas que están siendo representadas por personalidades que no nos agradan. Le pongo el caso de muchos católicos hispanos en el estado de Colorado, en Estados Unidos, por ejemplo. En el estado de Colorado existe un candidato demócrata que es un hispano y que verdaderamente representa el orgullo de los hispanos en Estados Unidos y concretamente en el estado de Colorado. Por el otro lado, existen otros candidatos, varios candidatos republicanos. Uno de ellos es un gran magnate cervecero y otro es un político que ya ha ocupado otros cargos políticos, es un político de carrera, mientras que este político hispano es el fiscal general del estado y en consecuencia una figura prominente. Pero hay una situación lamentable, la cuento después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El candidato hispano, con todo lo atractivo que es como símbolo precisamente de los valores hispanos y de la creciente presencia hispana, el candidato al Senado por Colorado, es lamentablemente un demócrata que es favorable al aborto. Y él señala que él personalmente no hubiera inducido a su esposa jamás a realizar un aborto, que si ahora su esposa saliera embarazada, y ellos ya son un poco mayores, jamás le diría para que realice un aborto. Pero que sin embargo, él cree en la separación Iglesia-Estado y en consecuencia cree que él no debe imponer sus opiniones a los demás. Obviamente, ¿esto qué cosa significa? Significa que en el fondo, él va a votar, como ha prometido, a favor del aborto, y cuando llegue al Senado de los Estados Unidos va a favorecer todas las medidas que ayuden a liberalizar el aborto y se va a oponer a todas las medidas que traten de limitar el aborto como se está haciendo actualmente en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, en conciencia, pese a la simpatía personal que me produce y que le producen a muchos hispanos católicos el personaje hispano que está postulando para el Senado, no es legítimo para un católico votar por alguien que tiene claramente una agenda de esta forma, claramente a favor del aborto, sobre todo cuando el senador en todo lo demás coincide con los republicanos. Es un senador que, un candidato al Senado, mejor dicho, que como persona que ha sido fiscal del distrito está muy metido en los temas legales y está a favor de que las personas puedan portar armas, está en contra de las uniones homosexuales, está a favor de una política dura en términos de impuestos como los republicanos. En general, la única diferencia, o casi una de las pocas diferencias, es este tema central del aborto. No sería legítimo votar por un candidato que es favorable al aborto a pesar de toda la simpatía que nos pueda producir. Pero precisamente esta es la postura del católico. El católico con su voto tiene una responsabilidad, y una responsabilidad que no solamente es cívica, es una responsabilidad moral. Lo que significa es que cuando demos cuenta a Dios de nuestros actos el día que seamos llamados a su presencia, vamos a tener que dar cuenta también de nuestro propio voto y de la manera como nosotros hemos elegido y de la manera como hemos contribuido a la sociedad. Los católicos tenemos que ser, pues, conscientes de nuestro deber. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.